yo tenía que terminar antes de las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, el predicador Warren Wiersbe pasó al púlpito y dictó otra conferencia por una hora. Cuando él terminó, el doctor Howard Hendricks pasó para otra conferencia de una hora. Entonces, tienen un receso para almorzar. Vuelven a la tarde y tienen otras dos sesiones y entonces van a cenar. Vuelven por la noche. Como saben, hay gente que viene y se queda todo el día, toda la semana, todos los días para oír la palabra de Dios. Siempre me encanta que se me asigne la reunión de las 9 de la mañana antes de que todos estén cansados. Pero es algo tremendo, porque es una evidencia del hambre del pueblo de Dios por la palabra de Dios. Eso es lo que tenía lugar aquí. Querían la palabra de Dios y mientras más recibían, más querían. La Biblia fue abierta al pueblo con la Reforma en 1517. Antes de eso, durante la edad del oscurantismo, la Biblia era un libro sellado. No se podía leer. Solo unos cuantos tenían copias de ella. Los sacerdotes la tenían. No se podía comprar una copia y quien la compraba era a gran costo monetario. Pero con el advenimiento de la imprenta de tipo móvil, el nuevo aprendizaje cundió en el mundo y con el ímpetu espiritual de los hombres para ser libres para leer y pensar con su propia mente, la Biblia se convirtió en el libro del pueblo. Todos quisieron una copia de la Biblia y todos empezaron a leerla. El historiador J.R. Green habla de la historia de Inglaterra y es una muestra del nuevo día que amaneció para Inglaterra. Se leyó la Biblia con anhelo al estar disponible para el pueblo y la gente entraba en su primogenitura de libertad. Leían la Biblia. Un sueño cumplido, tener el privilegio de hacerlo. Ese era el espíritu que tuvo lugar en los días de Nehemías. Captaron el sabor de la palabra de Dios. Volvieron al día siguiente y dijeron, ¿podemos hacerlo de nuevo? Las escrituras dicen, y observen esto. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Cada día. Eso es lo que la obediencia hará con usted. Producirá un hábito en su corazón de querer leer la palabra de Dios cada día. La obediencia tiene que ver con el hábito. Ahora, permítanme darles otro principio. La obediencia tiene que ver con la felicidad. La obediencia tiene que ver con la felicidad. Noten el versículo 17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Yo he subrayado la frase, y hubo alegría muy grande. Siempre la habrá cuando uno obedece. No hay manera de conocer la felicidad aparte de la obediencia. ¿Saben? Pienso que en este pasaje su felicidad brota de su intrepidez para obedecer lo que por 1000 años habían estado en el olvido. Debe haber sido especialmente significativo para ellos darse cuenta. Somos los primeros que obedecen esto en 1000 años. Nadie ha hecho esto por 1000 años. Y nosotros lo hallamos aquí y lo creímos y simplemente lo hicimos. Y mírenos, estamos sentados en estas cabañas. Hemos obedecido a Dios. Hay tanto gozo y entusiasmo en obedecer al Señor. Algunos de ustedes han luchado toda su vida por ser testigos para Dios. ¿Recuerda usted cuando Dios les puso una oportunidad en su camino y usted obedeció? Dios le dijo, habla con esa persona. Usted tragó duro y habló con la persona y literalmente dio testimonio de su Señor. Cuando la persona se fue, era como si usted flotara. ¿Por qué? Porque estaba muy feliz. No sé de nada que sea mejor que el gozo de obedecer la palabra de Dios. Mientras más duro es el mandamiento, más alegría hay en obedecerlo. Mientras más difícil es el dicho, más entusiasmo y alegría viene al corazón cuando uno obedece lo que Dios ha dicho. La obediencia tiene que ver con la felicidad. En verdad, lo que sucedió fue que este pueblo se alegró tanto que convirtieron un día santo en un día festivo. ¿Ven lo que sucedió? Este día santo que había sido descuidado, ahora había sido observado. Se alegraron mucho y se entusiasmaron. Es posible leer en el texto lo que estaba pasando. Estaban teniendo un tiempo maravilloso al celebrar quién es Dios y este festival era un recordatorio para ellos de las maravillosas bendiciones de Dios sobre ellos como nación. Así que convirtieron un día santo en un día festivo porque obedecieron al Dios del cielo. Amigos y amigas, cuando se obedece a Dios, convertirá cualquier día santo en un día festivo porque hay alegría, entusiasmo, felicidad y gozo cuando se obedece al Señor. Cuando uno vuelve y lee de nuevo este pasaje, apenas unos cuantos versículos, se descubre algunas cosas maravillosas en cuanto a la obediencia. La obediencia tiene que ver con el hambre espiritual. Viene como resultado de nuestro deseo de agradar a Dios. Todo empieza en la voluntad. La obediencia es cuestión de humildad. Si estamos llenos de nosotros mismos, nunca llegaremos a buscar la palabra de Dios para poder obedecerla. La obediencia tiene que ver con la honestidad, la franqueza. Cuando lo hallamos en el libro de Dios, simplemente lo hacemos. No discutimos con el texto, ni lo debatimos, ni tratamos de buscar interpretaciones de escape. Simplemente lo hacemos. Así es como se supone que se debe leer la Biblia, a leerla por la mañana. Señor, dame mis órdenes de marcha para hoy. Ayúdame a saber lo que quieres que haga hoy. La obediencia tiene que ver con la honestidad. La obediencia tiene que ver con el hábito. Mientras más uno lo hace, más quiere hacerla, hasta que se vuelva algo de todos los días. Por último, la obediencia tiene que ver con la felicidad. Habrá gran alegría en el corazón cuando se obedece la palabra de Dios. El segundo paso para la renovación es ser serios en cuanto a la obediencia, confiar y obedecer. No hay otra manera de ser felices en Jesús que confiar y obedecer. Espero nos acompañe mañana cuando consideraremos el paso número 3 a la renovación espiritual, hablando de la necesidad de preocuparse por el pecado. Esperamos que nos acompañe. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Paso 2. Ser serios en la obediencia. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Reiniciación, 10 pasos para la renovación espiritual. En 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.